Mary Pupeni Kapu Lamien. Le Liwan Mutian Mapu. Peñi, ¿qué pasa? Chuleita mi puche, en tu ruca, en tu casa ha comenzado la cuenta regresiva de la usurpación. El Winca Chegua dice que tiene la razón. Y Chepulia y un mapuche, resistencia. Ah, Rauco Mayeco preciado, oprimido hermano, Epugo arranca año del abuso. Y el Estado propuso el desarrollo fomentando el uso de la fuerza. Y te conozco el truco, traicionero, impulsado en tu propia mapu al destierro. Tu texto y canto y cuento, bueno mapu y viento, puta el mapu invento, marichi guayo venzo, ah, mi respetable ancestro. Mai Arauco, moñen palei, marichi weu.